quieres leer. Obreros, apóstoles de Cristo. Amigo Jesús de Nazaret, maestro sublime y hermano, obrero carpintero, portador del Cristo universal, evangelio o mensaje de amor para todo ser humano, salvación, camino y vida, algo grande y colosal. Hace 2000 años, amigo Jesús, unos obreros te siguieron, pobres del mundo, allá en Israel te escuchaban, porque en ti, maestro, luz verdadera vieron, por este trabajando y predicando tu mensaje daban. Hombres y mujeres, apóstoles, fueron de verdad, y muchos de ellos, por serte fieles, su vida dieron. Por ser infinito su amor a Cristo, su lealtad, otros seres humanos a Cristo se convirtieron. Pero transcurriendo el tiempo, los siglos nos han dado un cristianismo muerto, con riquezas materiales. Y con tu evangelio sencillo, acabar han intentado, rompiendo de verdad tus lazos fraternales, creando jerarquías, dogmas y creencias, confundiendo al espíritu siempre más y más, no haciendo caso nunca de tus advertencias, no comprendiendo que sólo tú nos salvarás. Pero hoy, gracias a Dios, bendito seas, amigo Jesús de Nazaret, se repite tu historia. Otros obreros, otros pobres, ya están contigo. Somos tus apóstoles del Evangelio de Gloria. Tu iglesia verdadera en cada casa obrera, sin más maestro que Cristo en nuestra vida, ni más luz que la de Dios, la verdadera, y que nunca ya jamás será extinguida. Ya la iglesia pobre canta de alegría, invitando a la iglesia de los ricos a vivir el Evangelio sencillo y en armonía con Jesús el carpintero, sus enseñanzas seguir. Amigo Jesús de Nazaret, tu iglesia ha renacido. Tú eres el único maestro que tenemos. Somos sinceros. El gran Cristo universal la ha bendecido con sus verdaderos apóstoles, los obreros. Cayetano Martín. Esto es un mensaje que he querido componer un poco con poesía, que por cierto tuve que acudir a maestros humanos de la poesía, porque yo no soy poeta, pero ahí está el mensaje. Hace unos días estaba pensando, y esto seguramente será, si Dios quiere, la semana que viene. Quería entrar un poco en un tema muy difícil, será muy difícil, pero también lo veo bastante importante. Si no hay novedad, la semana que viene hablaremos un poco de la Cábala, que en otras ocasiones hemos hablado de esto, pero de una forma muy humano, muy de los números y todo esto. Pero la verdadera cábala no está en los libros. De esta trataré de hablaros. Está en el astral. Está con el maestro. Pero hoy estaba ahora mirando esto del Sermón del Monte de Jesús de Nazaret, los que tengáis el Nuevo Testamento en vuestra casa, tanto si es una traducción protestante como católica, tratad de buscar el Sermón del Monte, leedlo, que en general lo encontraréis en el capítulo 5, mejor alguna traducción es el 6, pero vamos, lo encontraréis, de Mateo. Este Sermón del Monte ha sido algo tan maravilloso que 500 años antes de Jesús, de predicar este sermón, el mismo Cristo ya lo predicó, ya digo 500 años antes, por boca de otro espíritu muy avanzado, Siddhartha, o sea, el Buda, 500 años antes, predicó el gran sermón que le llaman de Benares, o Benaré. Después viene Jesús y repite este sermón, palabras diferentes, diálogo. Pero ya los profetas de Israel predicaban lo mismo, de forma que diremos más esporádica, un trozo aquí, un trozo allá. Y si tenéis alguna Biblia que hay estas indicaciones, referencias, que os lleva de un versículo a otro, veréis que palabras casi exactas dichas por Jesús ya las decían los apóstoles. Hay un detalle muy curioso. No sé si habéis leído algo de sobre la historia de Gandhi, que Gandhi, en una de sus ocasiones o en uno de sus viajes por dentro de Europa, leía bastante el Nuevo Testamento. Quería conocer el cristianismo. Y el Sermón del Monte le llamó mucho la atención. Pero lo chocante fue que en una de sus declaraciones sobre este cristianismo, dijo: he quedado bastante sorprendido, porque por los países que he recorrido de Europa, llamados países cristianos, he visto muy pocos cristianos. No es raro, porque Gandhi se encontró con lo que nos encontramos todos siempre: muchos católicos del Papa, muchos protestantes de Lutero, pocos cristianos de Cristo. Y el mundo no necesita católicos del Papa ni protestantes de Lutero. Lo que necesita son cristianos de Cristo. Y esto podemos aplicarlo a todas las religiones. Budistas de Buda, no de la religión que se montaron después. Pero el Sermón del Monte son algunos capítulos. Pero permitidme que lea, a lo mejor un poco de aquí, un poco de allá, veremos. Porque si hay un poco, pero si tenéis un poquitín de paciencia, lo leeré. Pero fijaos bien no con las palabras solamente, sino en el fondo de la cuestión, y os daréis cuenta, ya que hoy parece que estamos otra vez entre familia y el ambiente lo veo bastante positivo. Vamos a ver si Cristo habla un poco, el Maestro. Viendo las gentes, subió al monte y sentándose se llegaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos. Y así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para echada, ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara, ni se pone debajo de un almud, debajo de la mesa, más sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley de Moisés o los profetas. No he venido para abrogar, para cambiar, sino para que se cumpla. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare este, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Oísteis si fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio? Mas yo os digo que cualquiera que se enojare bruscamente o locamente contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que dijere su hermano raca, o sea insultarle, será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno, del fuego, etc. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Concilíate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Oísteis que fue dicho, no adulterarás? Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea echado al infierno, a la gehenna. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado precisamente a esta, a la gehenna. También fue dicho, cualquiera que repudiare su mujer, debe carta de divorcio, mas yo os digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Además, ¿habéis oído que fue dicho a los antiguos: no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos? Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos: ojo por ojo y diente por diente? Mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes, a cualquiera que te viriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare con una milla, ve con él dos. Al que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste si fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? No, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os trajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. Y cuando oras, cuando rezas, no seas como los hipócritas, como los sacerdotes de todas las religiones, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará en público. Y orando no seáis prolijos, como los gentiles, que piensan que por su parlería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas o no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tú eres el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque si perdonaréis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan sus alfolíes. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Mas quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, como crecen. No trabajan ni hilan. Mas os digo que aún Salomón, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿Dios la viste así? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta al día su afán. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: espera, echaré de tu ojo la mota y a ti la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no la revuelven con sus pies y vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera te pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien, si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará las buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la arena, sobre la peña, perdón, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, Y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina. Pero en el Salmo 24 leemos: de Jehová es la tierra, la plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. Y pregunta el profeta y se contesta a sí mismo: ¿quién subirá al monte de Dios, monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Dios y justicia. El limpio de manos y puro de corazón. Y Jesús en el Sermón del Monte dice: bienaventurados los de limpio corazón. Ya tenemos ahí otra vez la Biblia toda resumida en dos palabras, como aquí te dice: limpio de corazón. Juan nos resume todo esto diciendo que Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Parece mentira que teniendo al alcance, diremos, de tanta gente en nuestro mundo, estas verdades tan sencillas que han predicado siempre los espíritus avanzados, que después se han montado estos tinglados de estas religiones, pero esta cosa tan sencilla, tan clara. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí de la gente que se admiraba al ver a Pedro, a Juan, claro, a los apóstoles, hombres sin letras, sin estudio, pero se les conocía que habían estado con Jesús? No es que estaban solamente con Jesús el hombre, sino que ya estaban con Cristo el Espíritu. Bienaventurados los de limpio corazón. Y vemos que en nuestro mundo hay tanta gente, millones y millones de seres humanos, y podríamos decir que no están limpios, están muy sucios. Pero hay un detalle muy importante: todas las religiones, todas las sectas, grupos raros que decimos esotéricos, los cruces, teósofos, en fin. Todos van a parar a este punto importante, tan manoseado, tan manipulado, tan tergiversado, pero este punto importante que trataremos de aclarar la semana que viene. A través de mi vida he conocido grupos, sectas, así, personas que ya tenían definido lo que es este punto que llamamos Dios. Es lástima que haya personas hoy mismo en nuestro mundo, en Palma, que la tienen o tienen ya todo aclarado. Es como, yo ya sé lo que es Dios. Lo estudian, lo saben. Trataremos esto, ya digo, la semana que viene, y veréis cuán lejos estamos de esta gran verdad, de esta gran realidad que es Dios. Pero no hay que desfallecer. Cuando empezamos a comprender la cosa, nos damos cuenta que lo que hemos leído aquí en el Sermón del Monte, que son palabras escritas en este libro, traducidas del griego y este del hebreo y el arameo. En este llamado Nuevo Testamento hay muchas palabras que Jesús de Nazaret no las dijo. No sé si os habéis dado cuenta que cuando estaba yo leyendo, había momentos que ni siquiera necesitaba leer. Bastaba recordar. Es fuerte lo que digo, pero es así. Sin embargo, tenía que leer. Porque se escribió, pero que no se dijo. A través de toda la Biblia os encontraréis con esto si tratáis de buscar en vosotros mismos al Maestro. Él os guiará y os dirá esto sí, esto no. Los hombres, los mandamases, los jefes de todas las religiones, siempre se las arreglan para hacer su Biblia, su Sagrada Escritura, que les encaje bien para su poder político mundial y sobre todo para sus intereses, el dinero. Pero a través de la historia de la humanidad, lo que nos dice el profeta Sofonías, este pueblo humilde y pobre, a través de toda la humanidad, siempre, gracias a Dios, existe. A veces son pocos, a veces son unos cuantos más, y a veces menos, pero siempre hay la antorcha encendida. Pero pobres, completo contacto con el Maestro, porque no se puede servir a Dios y al dinero. Hay que entender lo que quiero decir con esto. Cuando Jesús dice, mirad los lirios, los pájaros, etc., claro, no tenemos que cruzarnos de brazos y esperar que Dios nos dé la sopa hecha para comer. Tenemos que trabajar, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, tenemos que ganar un dinero para poder comprarnos lo necesario para vivir, pero hasta ahí, nada más. Después toda la vida dedicarla al Maestro, dedicarla a Dios, café, café, a Dios verdadero. Y cuando la dedicamos a Dios, que nos sentimos simplemente, yo diría, aprendices del gran Maestro, ayudantes, le ayudamos. ¿Qué podemos hacer, Maestro? Y el Maestro nos manda los trabajos, los que tenemos que hacer a través de la vida. Y lo bueno es que este Maestro hay que ver cómo paga. No es necesario hacer ninguna huelga para pedirle salario. ¿Cuántas veces nos paga más del trabajo que hemos hecho? La gran satisfacción que se siente cuando se, diremos, sirve, se trabaja para el gran Maestro, la gran satisfacción que se siente no se puede cambiar por ningún salario humano, aunque sea todo el oro amontonado del mundo. Hace un rato me ha telefoneado una señora, a veces viene por aquí, ahora no puede venir porque tiene un pie que tiene que operarlo, y me ha contado un sueño. Y en este sueño había unos detalles que permitidme por ahora no decirnos. Unos detalles. Que estos detalles no los ha leído ni se los ha dicho nadie. Los ha visto. Y todo esto alegra mucho. Imaginad en una forma humana que habéis ido a un pueblo, a una ciudad determinada, y viene otra persona y os dice: yo también he estado en tal sitio. Y os saca detalles de tal sitio. Y vosotros, como ya habéis estado, comprobáis enseguida que sí. Y te acuerdas de aquello, sí, y el otro, sí, y este detallito, sí. Entonces has estado. Tratad de comprender todo esto. Pero buscad primero el reino de Dios. Las demás cosas vienen después, por añadidura. Hace un rato que yo estaba diciendo aquí, y a Miguel, este chico, bueno, son dos Migueles que tenemos aquí, de que la India, la Ashram, los monasterios, Tíbet, China, Japón, centros espirituales, la Tierra Santa, Israel, por allá dirán los monasterios de Europa, en fin, estos centros que llaman tanto la atención a la gente, a mucha gente, estos focos espirituales, en una palabra, que la Tierra Santa, que la Ashram de la India, o las lamaserías de los lamas del Tíbet, o el convento de frailes o de monjas, o en una cueva, en una montaña, todo esto está dentro de cada uno de nosotros. No es necesario ir a Tierra Santa, y es por esto que a veces tengo, no reírme, sino hasta que causa pena ver que haya personas que creen y que han escrito libros y más libros de que Jesús de Nazaret tenía que estudiar con los esenios, o tuvo que ir a la India, o a cualquier parte. Esto es el cosmos. ¿Cuántas veces os he dicho que yo no he tenido necesidad de ir a ningún sitio físicamente? Si todo está en el astral, todo está en ti, ¿qué pasa? No necesitas pues ir a un sitio determinado. Ahora, lo que yo decía también el otro día, Jaime, no confundamos las cosas. A veces María misma me dice, el sol, ir a ver un poco el campo, sí, esto sí. Pero el maestro está. Él mismo ya lo ha dicho por boca de Jesús. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, no dijo dos o tres. Donde esté uno solo, pensando, congregado en mi nombre, allí estoy yo. Sino dos o tres, habría la contradicción cuando Jesús dice, cuando rezas, oras al Padre, cierra tu puerta, ora en secreto, y en secreto tiene que ser uno solo. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Veis? Los arreglos. Pero con esto de dos o tres, que ha sido ya metido ahí, ya tienen el punto de partida las teologías católicas y protestantes para todo ese montaje religioso. Y hay tantas cosas que han metido allí. Pero vayamos a lo sencillo. Bienaventurados los de limpio corazón. Se podría decir tanto sobre este sermón del monte, y sin embargo, hay algo tan profundo que yo me atrevo a decir que este solo versículo, estas palabras que después diré, son la base de toda la Biblia, la base de los Vedas, de la Gita, del Corán, de todas las escrituras de la tierra. Cuando Jesús, de una forma tan sencilla, lo resume en una cosa tan pequeñita, pero tan profunda. Por esto dice, si os volviereis como niños, no entraréis en el reino. Se desconocía que habían estado con Jesús, no tenían estudios. La cosa está clara. Cuando Jesús dice, y lo hemos leído en el Sermón del Monte, y seguro que habréis vosotros leído algo de esto, a lo mejor en libros, o oído decir a alguien. Todas las cosas, y lo diremos en palabras ahora modernas, actuales, todas las cosas que queréis que los demás hagan con vosotros, haced lo mismo. Ya tendremos entendida toda la Biblia, todos los evangelios del mundo, toda la religión de Dios. ¿Quieres que te respeten? Respeta. ¿No quieres que te roben? No robes. ¿No? Todo lo que queréis de bueno para vosotros, hacedlo a los demás. ¿Y qué pasa aquí? Claro que después hay una palabra, podríamos decir, infernal. Sin querer decir de esto de infiernos, de demonios raros, no. Infernal en el sentido de como un muro que no deja avanzar. Una sola palabra, caramba, y nos estropea la cosa. Todo lo que no quieres para ti, no lo quieres por los demás. Pero hay, después se mete esta palabra que no es una palabra, sino una idea muy profunda y que ha calado muy fuerte en el ser humano. Egoísmo. Así de ser claro, así de sencillo. ¡Egoísmo! Y cuando hay egoísmo, todo lo bueno para mí y lo malo para los demás. Cuando hemos vencido a esto, que hemos derribado este muro, hay que ver cómo se avanza. Os he contado en varias ocasiones, y ahora viene bien también decirlo, cuántas veces han intentado comprarme católicos, jesuitas, sacerdotes, pastores protestantes, testigos de Jehová, hasta la falange, los rabinos judíos, que los que estuvieron allí cuando vinieron aquellos rabinos de Israel, bien lo supiste, vosotros los que estabais presentes, que querían hacer este puente o cabeza de puente desde Mallorca a Israel. Yo tenía que ser, pues, el recadero. Machacaros vuestras mentes a la gente joven, sobre todo a la gente joven, a Israel. ¿Para qué? ¿Para defender los intereses del capitalismo judío? ¡No! ¿Para defender al Cristo que estaba dentro de Jesús el judío, el carpintero? ¡Sí! Tratemos de comprender todo esto. Ricos y pobres, capitalismo y obreros. Cuidado, ¿eh? No por el mero hecho de ser obreros y pobres que ya seamos santos, no. Pero cuidado. ¿Cuántas veces os he dicho que tenemos que retirar de nuestra mente toda esa cosa que nos han metido en nuestra mente? De que, y si los judíos, si los católicos, si protestantes, si derechas, si izquierdas, si comunistas, si socialistas, si americanos, si rusos, ¡no! Ricos y pobres, sí. Explotados y explotadores, sí. Después mucha gente se queda espantada o desengañada, porque, mira estos socialistas, ¿qué esperabas tú? Mira estos comunistas, ¿y qué esperabas tú? Mira el Papa de Roma, ¿y qué esperáis? El egoísmo es fuerte, y cuando se maneja el oro, hay que ver. No os olvidéis de lo que también tantas veces os he repetido aquí, cuando Moisés está escuchando a Dios, hablando con Dios. Los de abajo de la montaña del Sinaí se llevan también el becerro de oro. Y mientras que el que está arriba escuchando la voz de Dios, tratando de tener contacto con Dios, los de abajo están adorando al becerro de oro. ¿Pero esto qué? ¿En la historia hace miles de años? No. Cada día, cada momento, muy pocos suben a la montaña del Espíritu para escuchar a Dios, para tener contacto con Dios. Millones y millones de seres humanos después están abajo, embruteciéndose. No solamente ya con la droga y con el alcohol o con los vicios, no, con el oro. Adorando al becerro de oro, abajo pero de la montaña. Estos sí que respiran un aire malo, contaminado. Subid a la montaña. Y cuando se sube a la montaña, hay que ver cómo se respira, cómo respira el espíritu, a ver si nos entendemos. Tendremos que acudir otra vez a esto de lo que dice Jesús: cuidado, las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha. ¿De qué aprovecha que hagáis excursiones físicas a una montaña de Mallorca, a cualquier parte, física? ¿De qué sirve todo esto? Respirar aire puro, o comer lo necesario, o lo indispensable, o lo adecuado. ¿De qué sirve todo esto si vuestro espíritu está sucio? Ahí está la cosa. Sin embargo, hay que ver y notando, hombre, tendré que decir conmigo mismo, porque no queda más remedio, pero notar que hace muchos años ya que no subo en las montañas físicas, y he subido, que no ando kilómetros, y he andado mucho. Yo diría que casi como lo que me dan, pero vamos, no todo, porque también ya he llegado a un punto que ya, según que ya no puedo comerlo, ya no me interesa. Pero el espíritu respira aire puro. Podéis estar seguros que es así. Los que me conocéis hace años habréis notado que siempre soy el mismo. Señal clara que el aire, el alimento espiritual es puro. Claro, y a veces me alegro. Sale a hacer una salidita pequeñita y por dar una vueltecita, pero cuidado, tratad de comprenderme. Además, vosotros sois jóvenes, sí, yo os aconsejo que hagáis excursiones físicas. Pero cuidado, que el espíritu esté más en forma que el físico, porque si no, fracasaréis. He querido dar un poco de idea del sermón, pero, y de esta palabra de que lo que no quieras para ti, etcétera, etcétera. Pero, para preparar un poco la cosa, de que si el viernes que viene, más o menos somos así los mismos, que el ambiente esté como está ahora, miraremos de entrar un poco en esta dichosa cábala, que seguro, pero seguro, que no la tratarán estos días. Hoy mismo me parece que es en el Casino Mallorca. Y esto que tienen que hablar de la cábala judía. Cábala judía. Otro error. ¿Acaso se cree en estos señores, o cree el mundo, que los judíos del mundo conocen la cábala? ¡No! Y seguro que en sus bibliotecas, en Israel mismo, leen mucho cosa de la cábala, ¿sí? Saben mucho, pero no saben nada. Seguro que si vamos a Israel encontraremos algunas personas, no muchas, que conocen un poco la verdadera cábala. Pero estas personas no las busquéis entre los rabinos, ni los mandamases, ni los sabios de Israel. ¡No! Fijaos que a veces os he dicho lo que dijo este filósofo que después se convirtió al catolicismo y se llamaba Agustín, San Agustín de Hipona. Y en una ocasión dijo, cuando le explicaban de esto de Antonio, esto algunos ya lo sabéis porque lo he repetido varias veces, ¿sabes tú que Antonio dice esto y esto? ¿Sabes tú que Antonio hace esto y lo otro? ¿Sabe Antonio? Pero ahí no sabe nada Antonio. ¿No tiene estudios? Y Agustín de Hipona se da cuenta de que sí, que existe este tal Antonio. Y exclama Agustín, mira por dónde. Nosotros con tanto estudio, tanta filosofía, tanta teología, y viene Antonio que no sabe nada y nos arrebata el cielo. Ahí está la clave de todo. San Agustín de Hipona y San Antonio de Padua, dos santos por la Iglesia Católica. Uno cargado de sabiduría humana. Agustín. El otro no sabía nada. Pero como que la Iglesia Católica, el clero, es muy listo, el Vaticano siempre ha sido listo en estos casos. No, hay que hacer santo también a este. En vida, Agustín lo hicieron obispo. Lo pusieron ahí. ¡En vida! A Antonio, perseguido y pisoteado. Ahora está muerto Antonio. Ah, ahora lo haremos santo. Siempre la misma historia. El Sanedrín, el sumo pontífice, los sacerdotes de Israel, estos respetados incluso por el Imperio Romano. Jesús de Nazaret, el obrero, el carpintero. Este nos hace la puñeta, hablando claro. Este no nos molesta. Es un estorbo para nuestro poder político y religioso. Venga, crucificadlo. La eterna historia. Pero los mandamases religiosos y políticos, pero en este caso busquemos a los religiosos de Israel, no sabían nada al lado de Jesús. Y he recibido estos días una carta de Salustiano, el padre de Casto, y de una forma tan sencilla, entre líneas, y se ha leído esto del Papa, que ahora quiere volver a la iglesia primitiva, a la pobreza y tal, gracias a tu mensaje, pero lo dice de una forma así, tan sencilla. Has ganado la batalla, hemos ganado la batalla. ¿Os dais cuenta? El padre de Casto se ha dado cuenta de algo fantástico, algo trascendental. Ganar la batalla. Seguro que cuando venga, que tiene que venir si no hay novedad, por el mes de marzo, seguro que cuando yo entre un poco a fondo de la cuestión dirá, ah, yo lo he visto así, de una forma tan clara, tan sencilla. Sí, pero son palabras proféticas. No te das cuenta de lo que has dicho. ¡Hemos ganado la batalla! ¡Es el gran retorno de Cristo! ¡Es el Cristo liberado! ¡No es la creación en casa de Cayetano de un grupo más, de una secta! es el gran mensaje que después de 2000 años está vivo para decir a los mandamases católicos y protestantes y de todas las religiones: abrid los ojos, o mejor dicho, el ojo espiritual, y convertíos a Dios, arrepentíos. Ahí está, no es una secta más. Yo no he venido a este mundo para crear una secta más, sino para decir a todas las sectas y religiones que están ya montadas: dejad todo ese tinglado político, religioso, militarista, capitalista, todo lo que queráis, id a Dios. Así de claro y así de sencillo. Y a vosotros os digo, y vosotros convertíos en auténticos apóstoles de Dios, del Cristo, del Espíritu suyo. Y si no lo hacéis así, iréis viviendo años en esta vida y en tantas, pero en esta misma, y veréis que no adelantaréis ni un paso en la cosa espiritual. Podéis adelantar algunos pasos en lo material, pero tendréis que adaptaros a las consecuencias, porque las cosas materiales están ciegas. Si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Y todo el dinero del mundo no sirve. Y no sirve para nada. Estad seguros de esto que les digo. Porque, quitando esto que os he dicho antes, de que tenemos que ir vestidos y comer y tener una casa, todo lo demás no hace más que estropear. Y no porque lo diga yo, lo veis, el mundo mismo como está, estos mandamases que manejan el oro, el poder, ya veis cómo están. Y cuántos, como este ahora norteamericano, que se suiciden. Y tantos que lo hacen, y muchas veces no se sabe. O simplemente ha muerto fulano de tal. Pero ahora, que otra vez este avanza el reloj, como siempre, me diréis, ¿y qué podemos decir? Tú lo has dicho todo ya. Pero es que yo estoy intentando, caramba, lo que me dijo una señora de Madrid por teléfono, es que tendría que haber muchos cayetanos. Entonces, ¿quién impide esto? No se trata de cayetanos. Es el sentido del espíritu. Cualquiera de vosotros, caramba, haced algo en vuestra vida, pero, y este algo es tan sencillo, es como este Samuel de la Biblia. ¿Qué quieres, Señor, que haga? ¿Qué quieres? No te entiendo. Bueno, espera. Es que no te dice nada. Espera. Tienes mucho trabajo que hacer para derribar este muro del egoísmo, de la envidia, del odio, y caramba, caramba. Y cuando estés preparado como un buen aprendiz, como un buen alumno, o si queréis, como un buen oficial de la gran construcción, maestro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es la idea primitiva tan hermosa de aquel sindicato de obreros de albañiles con el compás, la escuadra? Vamos a ser arquitectos, constructores. Después se convirtió en la masonería. ¿Qué me contáis vosotros? Esto es lo importante. ¿Qué me decís? Yo creo que, por lo que a veces, yo veo que puede ser un problema generalizado, porque hablando con Manolo, lo hemos visto que coincidíamos, que en esto de buscar primeramente el reino de Dios, que todo lo demás será, muchas veces, no sé si es porque como no lo hemos vivido nunca, nos preocupamos más por el fenómeno que sí. O que si era la telepatía, que si el viaje astral, que si quiero acordarme de mis vidas y quiero poner las manos y curar a este señor y nos andamos por las ramas, no sé, y muchas veces olvidamos esto mismo de buscar el reino de Dios, realmente. La cosa tan sencilla, ahí, así. Así. Y ahora esto me ha hecho recordar que una vez me presentaron aquí, bueno, y varias personas lo han dicho, pero últimamente una señora, y después, claro, dijo a otra persona, la que la había traído allí, ah, pero, ¿y este hombre es como los demás? Yo creía, ¿qué creía esta señora? ¿Verme levitar por allí? Ah, es como los demás. ¿Quién? ¿José? María, no digas tantas cosas. Pero por un momento, recordad el día que yo estaba constipado, que quedó grabado ahí lo que estabais discutiendo, y la segunda parte yo no entendí nada, porque pues, esto parecía un... Yeah. Eso que ha dicho el padre de Castro, de que habéis ganado la batalla, ¿no? Dice. O sea, yo también lo he pensado un poco, ¿no? Yo salía hablando con ellos dos, con los niños. Pues le dije a uno de ellos, yo pienso que Cayetano ha venido pues a hacer caer la gran ramera, ¿no? No sé, de repente hablando temas así de estos. Porque claro, se ve que por lo que ha dicho el Papa, lo que hemos comentado aquí, ¿no? De que quiere hacerse pobre, claro, bueno, va a ser difícil, pero que lo diga ya es algo, ¿no? Ahí. Y me alegra todo esto, hasta cierto punto, claro, y digo, bueno, tarda mucho, pero hace, bueno, vivíamos con las viviendas, hace una serie de años, que estaba diciendo yo a los sacerdotes católicos de Palma, incluso, no sé si recordáis, que algunos que os he dicho de aquella carta que yo escribí en tiempos de Franco a la prensa de Argentina, México, Perú, etc., a periódicos de por allí, evangélicos, protestantes, que había muerto un hombre en la calle de Santa Catalina, esta que había o hay, no sé si lo han restaurado, unos molinos, calle de Industria. Había muerto un hombre de frío y de hambre, lo habían recogido allí, estaba sobre unos cajones. ¿Sí? Y detrás estaba el piso de la iglesia evangélica, que entonces no había... Claro, yo dije, mientras allí estábamos cantando, que yo también estaba allí, este pobre hombre se moría de frío y de hambre, detrás, 50 metros detrás de este pisito. ¿Cómo se pusieron los pastores protestantes en toda España cuando yo le escribí las cartas por ahí? Y les decía a unos y a otros, sacerdotes católicos, a pastores, ¡hay que hacer algo! ¿Por qué envían ustedes tantos misioneros? Decía la Iglesia Católica. ¿Y misioneras, monjas? África, a la India... ¿Por qué? Si tenemos el barrio sino de Palma mismo que necesita misión, como aquel que dice. A caramba. Menos mal que yo tengo la noción del tiempo, que a veces Castro se ríe, pero menos mal. Menos mal. Yo tengo la noción del tiempo muy cortito, porque la eternidad es siempre, es el momento actual. Pero por fin ha llegado algo. Lee el periódico de hoy, Baleares, o La Última Hora, y veréis que un grupo de monjas de Palma han abierto un local para tratar de ayudar a esa gente en pleno barrio sino de Palma. Es fantástico esto, ¿eh? Leed en la prensa de hoy. A no sé si dice adoratrices o reparadoras, pero me parece que dice adoratrices y otras de la caridad. ¿Lo habéis leído? ¿Lo habéis leído, María? Intentan ayudar a las chicas. Intentan ayudar a esas mujeres que están... Menos mal. ¿Se dan cuenta que...? Que las bofetadas de Cayetano llegan a algún sitio. Caramba. Cuidado, que si ahora vais a los sacerdotes os dirán: ¿acaso te crees tú que lo hemos hecho por Cayetano? ¿Quién es este Cayetano? No lo conocemos. No lo conocemos. ¿O me conocéis demasiado? ¿Vosotros sabéis que en la revista esta de Argentina de hace 20 años, cuando yo lancé aquel mensaje, que a veces habíamos leído, y un día lo leeremos con Miguel, de una revista argentina de 20 años atrás, hablando de esta iglesia pobre, en casa, y tal, y tal, y tal? Y aquella revista con otras, y la gente leyendo aquello, y grupos y sectas. Pasan los años, y ahí tenemos la chispa de la teología de la liberación. Ah, menos mal que aquella patata que eché por la América ha dado patatas, ha dado chinos, pero aún no es suficiente. Lo que hemos dicho antes con vosotros hace un rato así, no es suficiente. Cuando corten con el Vaticano será suficiente. Entonces han sido moniatos los que han salido allí. Patata, ha sido peor todavía. ¿Qué? Ya sabéis. Matalana, matalana. ¿Qué? Yo vengo a robar un mensaje que hay. No comenzar, Manuel, ¿eh? Que esto cuesta mucho. Hay que ver la cuesta que cuesta a José. Y después las copias que hacen los demás. Bueno. Cayetano, para lograr esa transformación, para lograr esa transformación, no, o sea, es que yo no me explico en las palabras que se explica usted, ¿no? Pero lo comprendo. Puedes tratarme de tú, de vos, sí. Menos de su santidad. Bueno, bien, yo no me explico cómo te explicas tú, no puedo explicarme, ¿no? Pero yo sé que se necesita esa transformación, ¿no? O sea, quizá realizar a Dios dentro de uno o el Dios que tenemos dentro, ¿no? Entonces, se necesita un trabajo personal, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero el hecho es que, bueno, que nosotros somos, pues, todo lo que estábamos diciendo ahora, egoístas, envidiosos, que tenemos ira, que... Somos todo eso, eso es el hecho, ¿no? Y para transformar eso, para trascenderlo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo ese que... Es muy sencillo. Todas las religiones lo dicen. Lo que pasa es que lo adornan demasiado. Pero muchas veces he dicho que el hombre, cuando verdaderamente es grande, el hombre, es cuando está arrodillado. Y en este caso, arrodillado no quiere decir arrodillado físicamente, porque puedes arrodillarte físicamente y reírte del mundo. No. Arrodillar el espíritu delante del maestro. Cuando tienes un momento que no es necesario recitar palabras de ninguna clase, el mero hecho de pensar, maestro, yo estoy aquí, ¿quién soy yo? Tú me has puesto aquí, Dios, me has creado, me has hecho. Yo no me he creado a mí mismo. Si alguien o algo me ha creado, pues este algo que eres tú, escúchame. Y si no me guías tú, ¿quién tiene que guiarme? Si no me das fuerza tú, ¿quién tiene que dármela? Es que yo siento odio porque este me debe 2000 pesetas. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Tony, devuélveme las 2000 pesetas. Es que ahora no puedo y tal. Bueno, cuando puedas. Ah, ya está bien así. Y después pensar. Me voy a dormir. Sí, pero aún siento odio. Yo le daría una bofetada a este Tony. Procura quitar esta bofetada, procura quitar todo esto. Y esto es el todo. Practicar. La gimnasia. Y un día, y otro día, y otro día. Pero, maestro, dame fuerzas. Como ya a veces decimos con Tomeu, cargar la batería. Lo chocante es que algunos vienen aquí para cargar la batería y vienen a consultarme a mí para que yo les cargue un poco la batería. Y no es esta la cuestión. Pero, mientras tanto, que vengan a mí para que les cargue un poco la batería. Pero tened presente que a mí quien me carga la batería es el maestro. El otro día venía, vino aquí un matrimonio y estábamos hablando de esto y les digo, mira, imaginaos que vosotros ahora habéis venido y Magdalena, mi esposa, os dice, tendréis que esperar un poco, volver otro rato porque Cayetano no está. Se ha ido a consultar con un gurú o echadores de cartas, no sé por qué, tiene que tener a consultar. ¿Y qué diríais vosotros? Caramba, nosotros venimos aquí cargar la batería con Cayetano a consultarle a él y él se va a consultar a otro humano y ya tenemos ahí el círculo vicioso y la tontería, que es lo mismo que está haciendo la Iglesia Católica en este caso. La persona va, se arrodilla delante del cura allí, es que he pecado porque aquí... ¿Y a quién lo dices? ¿A quién lo dices? ¿A otro igual que tú? Que a lo mejor ha pecado más que tú. Trata de decirlo a Dios. Él sí que te escucha de verdad y te guía, porque cuando escuchamos su voz, hay que ver, Sí, pero, maestro, esto no me gusta, Tú me exiges demasiado. Y hacemos el tonto. Y nos escabullimos como los pequeñitos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y se ha escondido debajo de la mesa, pequeño. Y nosotros hacemos igual. Pero cuando empiezas a oír la voz así, a aclararla, y empiezas a cargar tú la batería, así, de su fuerza, de su energía, podríamos decir, cargar más de Dios. Y entonces, las cosas las ves más pequeñitas, más insignificantes. Ya, sentía odio, pero es odio. El egoísmo, yo quería comprar esto, pero ya no lo compro. Ya pasa de esto. Pasotas, ¿no? Que dices ahora, gente joven, paso. Y cuando se pasa de esto, esto sí. Yo soy pasota también. Paso de toda esa comedia, porque no es más que una comedia, porque allí tenemos a mi hermano que trabaja en las pompas fúnebres, y a sus pies van a parar carpinteros. No te asustes. Herreros, electricistas, pintores, generales, sacerdotes, obispos, a sus pies. Y después él les da el pasaporte y ala, al infierno, infernos, Sheol, debajo de tierra. Cállate, no digas nada. Y lo chocante es que no se ha llevado nada. A veces se llevan algún anillo de oro y la familia dice, no podemos quitar el anillo, porque al otro mundo no se llevan ni el anillo. ¿Veis la cosa? Sí, hay que... Vale la pena luchar, ¿eh?, contra uno mismo. Mira, luchar un hombre contra un león, supongamos, es cuestión de qué, 2 minutos, ¿o 1 minuto? O tú lo matas o él te mata a ti. La lucha es ¡pum!, rápida. Ahora luchar contra ti mismo, matar la bestia que hay dentro de cada uno, cuesta un poco, ¿eh?, para que llegue a nacer este ángel que somos todos. He ahí el Caín y Abel. ¿Has entendido un poquitín? ¿Tú crees que para esto es necesario, porque llevamos una vida muy activa, siempre estamos haciendo cosas, no tenemos tiempo de reflexionar, de pensar? Hay que tener tiempo. ¿Verdad que es importante? ¡Hay mucho tiempo! En 24 horas del día hay mucho tiempo. El silencio es importante. Hasta trabajando, cuando Pablo dice orar sin cesar, rezar continuamente, no es más que esto. Cuando trabajas, no sé que sea una cosa tan así, pero un trabajo más o menos, que sea un poco rutinario, hay que ver dónde puede llegar. Pero cuando has terminado el trabajo, caramba, hay muchas horas. Hay muchas horas. Teniendo en cuenta... Pero es difícil. Es difícil encontrar un rato para eso. No es difícil. ¿Cuántas horas duermes, Miguel? Yo duermo 7 o 8 horas. ¿Ve? Más o menos. Más o menos, 6 horas, 5 horas. Sí, yo trato de encontrarlo, cuando estoy estabilizado lo encuentro. Mira si tienes horas para pensar y meditar. No, yo solamente quería que me lo confirmara. Porque te vas a dormir y tú no duermes. Es el físico que descansa. Pues tú márchate por ahí, te vas de juerga por el astral. Y te vas con tus ideas positivas cuando te vas a dormir. Piensa pensamientos ahí, pero pensamientos positivos, caramba, que no haya más guerras, que no haya este rigan que se vaya a pescar. ¿Cuántas veces lo decimos con mi hermano? Que se vaya a pescar y no moleste a la gente, que viva y deja vivir a los demás. Estos pensamientos positivos, esto, puedes pensarlo cuando te vas por la calle, caramba. Y si repetamos otra vez esto de las 1000 pesetas, te deben 1000 pesetas. A una explicación porque te han ofendido, pásate de todo esto y haces una gimnasia, pasan los días, pasan las semanas, hasta si quieres meses, pero te vas transformando, ya no te enfadas tanto contigo mismo. Y ya está, no es más que esto. Y después, cuando trabajas, haces algo, tienes que hacerlo pensando simplemente que aquello es una cosa necesaria, porque, hombre, tienes que trabajar para comer y ganar un dinero y tal, pero nada más que esto. Y vive feliz. Vive la vida, no la ensucies, y ya está. Ya estás en marcha, en las vías del tren. Vas hacia adelante y lo bueno que adelante, pero subiendo esta dichosa montaña de Moisés. Esto es todo, no hay más. Y tienes la recompensa. Puedes estar seguro que tienes la recompensa. Porque después pasan cosas en la vida, las vives tú. No solamente cosas de fenómenos, no. Estas satisfacciones que, caramba, ¿qué he hecho yo? ¿Quién soy yo para hacer esto que he hecho a esta persona? Le has hecho un bien. Ahí hay otro peligro. Cuidado. No te hagas un Dios. No te pongas tú mismo sobre el altar, el pedestal. Pero cuando has hecho algo, sientes una satisfacción. Esto es como un poco de caramelo que te da el maestro, un poco de paga, un poco de paga adelantada, y te sientes feliz. ¡Ah, caramba! ¿Cuántas veces he dicho por aquí de un detalle tan sencillo y yo diría tan tonto? Te vas por la calle y hay un coche parado y dos individuos o uno solo, el que conduce. Y el coche no marcha y tal, y trata de empujar, o sale a lo mejor un niño y empuja, y tú pasas y te pones a empujar, y el coche después arranca. Y tú, y aquel, gracias, y te sientes como un niño contento. Y ya has hecho, empujar solamente un poco al coche. ¿Y tanto cuesta esto? Todos los casos de la vida los coges así. Bienaventurados los niños, deja que los niños se acerquen a mí, etc. Si no volvieren como niños, no entraréis al reino, dice Jesús. ¿Sí? Así, así de claro y así de sencillo. Niños espiritualmente. Siempre niños. Es decir, siempre de la mano del maestro, del gran pastor, no de los asalariados. Pero siempre tengo que hablar yo, caramba. Juana, no digas tantas cosas, tú tampoco. ¿Qué dices, Juana? Tomé un bote con cuna. Ahora explotamos.